Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un documento que es de verdad una cosa muy singular. Totalmente desconcertante. Sí, se llama Clase 2 y aparentemente está dirigido a joven y adultos con síndrome de Chaperon. Que nunca define qué es, por supuesto. Claro, ese es el primer misterio. El autor se hace llamar Concha tu madre y dice que es un enviado del futuro. Casi nada. Entonces nuestra tarea acá va a ser, digamos, como unos detectives de lo absurdo. Vamos a tratar de ver si entre todo este caos y este lenguaje tan crudo hay algo, algún mensaje coherente. Es que el desafío es enorme, porque el texto te recibe, bueno, te recibe con una bofetada. Uf, sí. La primera instrucción para quien lee es, y esto es textual, métanse cinco dedos en el culo y escuchen con atención. O sea, de entrada te anula cualquier expectativa. Exacto. No es una invitación, es una demolición de la formalidad. Te está diciendo, las reglas que conoces, no aplican acá. Si quieres entender, primero tenés que ensuciarte. Te obliga a bajar a su nivel, que es un nivel, bueno, subterráneo. Y desde ahí empieza a construir un universo totalmente nuevo, empezando por el cuerpo. Sí, por la anatomía. Describe lo que él llama la nueva humanidad. Y es casi una caricatura. Dice, hombres con 8 pijas y mujeres con 16 vaginas y 8 bocas. La primera reacción es reírse, pero después te preguntas, ¿qué está tratando de decir con esta exageración tan grotesca? Exacto. ¿A dónde va con esto? Yo creo que está estableciendo una premisa, la eficiencia por encima de todo, de la estética, de lo normal. Ah, claro. Y lo confirma el toque con la primera pregunta del texto. Pregunta, ¿cuál es la máquina más eficiente? Y la respuesta es la boca de la mujer. Y su justificación es brutalmente funcional. Brutal, porque habla, mastica y chupa la pija. Lo fascinante es que, si le sacas el lenguaje vulgar, esto no está tan lejos, qué sé yo, del surrealismo o del teatro de la crueldad. D'Artaud, por ejemplo. Exacto, buscaban una verdad a través del shock. Este autor, Concha tu madre, lleva esa idea al extremo más visceral posible. O sea que no es solo provocar por provocar, es una herramienta para romper nuestras defensas. Es una herramienta, sí. Y esa obsesión con la multifuncionalidad, sobre todo de la mujer, sigue. Hay una afirmación que dice, el diámetro de una vagina se calcula sumando los diámetros de oídos, nariz, ojete y boca. Es una matemática delirante. No tiene ningún sentido científico, obvio. No, claro. Pero en su mundo crea una lógica interna, una donde todo el cuerpo es un sistema de orificios interconectados. Y esa lógica delirante la expande. La lleva a una escala planetaria. Hay una parte increíble donde se imagina qué pasaría si las mujeres pidieran comida golpeando sus nalgas entre sí. Sí, la ley es tremenda. Según él, el resultado sería que el planeta entero viviría con tornados, debido a la suma de todos los desplazamientos de aire ocasionado entre las nalgas. Es una física fantástica. Tal cual. Está demoliendo la realidad para construir la suya, una donde el cuerpo femenino tiene el poder de alterar el clima. Es darle un poder cósmico a algo que nuestra cultura ve a menudo solo como un objeto sexual. Exacto. Pero a ver, esto me llama la atención. Por un lado, esta anatomía imposible, y por otro, un poder cósmico. Y no nos olvidemos a quién le habla, a gente con síndrome de Chaperon. Es una jugada brillante. ¿Por qué? Porque al no definirlo, permite que cualquiera que se sienta fuera de lugar se identifique. Quizás Shape You, su palabra para los alienados por las normas, ¿viste? Los que sienten que la moral convencional es una jaqueca. Tal cual. El texto no es para todos. Se presenta como un remedio para una dolencia que él mismo inventa. Y así crea su propia comunidad de marginados. Entiendo. Entonces establece su público, deconstruye el cuerpo y después usa esa misma lógica corporal para atacar ideas enormes, como la filosofía, el conocimiento. Ahí es donde se pone más denso. Hay una frase que es cortita, casi un haiku escatológico. El conocimiento fundamental se pierde al cagar. Esa frase es la clave de todo. Es el centro de su sistema. ¿Por qué decís que es la clave? Porque en nuestra cultura separamos la mente del cuerpo, ¿no? El pensador, el filósofo está en su torre de marfil, lejos de lo mundano. Claro. Y este texto te dice todo lo contrario. Afirma que en el acto más biológico y fundamental es donde se da la pérdida más grande de sabiduría. Nos está diciendo, ustedes creen que el conocimiento está en los libros, pero la verdad es que se les escapa todos los días por el inodoro. Es una crítica brutal a la intelectualidad abstracta. Brutal. Es como si para ser un sabio de verdad, primero tuvieras que aceptar tu propia biología asquerosa. Y eso me lleva a otra idea, la del orgasmo clase 2. Uf, esa imagen es... Es muy fuerte. Según el texto, ocurre cuando una mujer ríe tan fuerte que, y cito, se le empape el culo de mierda. Conecta la alegría más pura, que es la risa, con el acto más sucio. Es una fusión total. Yo creo que va más allá de solo aceptar lo sucio. Me parece que es un ataque directo a la idea de pureza, a la higiene casi obsesiva de nuestra cultura. ¿Cómo un ataque? Es como si nos dijera, tienen tanto miedo de sus propios fluidos y olores que olvidaron que de ahí viene la vida y el arte. Para él, no hay separación entre lo sublime y lo grotesco. Son la misma cosa. Son la misma cosa. Y lo aplica a todos. El hombre alcanza el estado tántrico Rasmussen cuando, y esto es muy explícito, se mete su propia pija en el culo. Entonces, para este autor, la verdadera disciplina espiritual no es meditar en una montaña. No. Es atreverse a enfrentar lo más asqueroso de uno mismo. Es como un monje, pero su templo es el baño. Es un ascetismo de lo grotesco, tal cual. Y lo refuerza con otra frase. Hombre valiente es aquel que besa su propio culo cagado. La valentía ya no es ir a la guerra. Es este acto de autoaceptación radical. Exactamente. Y si seguís esta línea de pensamiento, el texto empieza a tener un sentido. Bueno, un sentido aterrador. Sí. Y después de sentar esta base filosófica corporal, da un salto a lo completamente surrealista. Como si quisiera probar los límites de nuestra credulidad. Totalmente. Acá es donde, la primera vez que lo leí, me perdí. De la nada, suelta que el primer microscopio que la humanidad conoció fue la pija de Bambi. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Claro, ¿de dónde sale Bambi en medio de esta filosofía fecal? Pensemos un segundo. Un microscopio revela un mundo invisible, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es Bambi? Es el símbolo máximo de la inocencia, de la naturaleza prístina según Disney. Al fusionar las dos cosas, nos dice que la herramienta para ver la verdad oculta no es la ciencia fría, sino algo que es a la vez inocente y profundamente perturbador. Está profanando un ícono infantil para convertirlo en un instrumento de conocimiento. Exacto. Visto así, tiene una lógica. Retorcida, pero una lógica al fin. Y hace lo mismo con Superman. Con otro ícono, ¿sí? Tengo que admitir que la imagen de Superman al masturbarse lanza semen que ocasiona cráteres en la luna es algo que creo que no voy a olvidar nunca. Claro, porque toma el símbolo de la pureza, del heroísmo, y lo reduce a un acto sexual solitario con consecuencias cósmicas. Le quita toda la nobleza. Lo convierte en una fuerza de la naturaleza. Tan poderosa como incontrolable. En su universo ni los superhéroes escapan de la biología. Y a veces ni siquiera necesita un icono tan conocido. No, a veces es solo una imagen. Cuenta esa microhistoria. En un bosque de la China, una china se perdió, pero después apareció con el culo roto y los pelos del culo embalsamados. Es una imagen que no va a ninguna parte. No tiene moraleja. Simplemente existe para perturbar, para instalarse en tu cabeza. Y también está la frase extraña sobre la naranja mecánica. Ah, sí. La belleza de la naranja mecánica es que tiene semilla de acero. Toma el título de una obra icónica y, en vez de analizarla, le asigna una cualidad física imposible. Lo que hace es vaciar de significado el referente original para usarlo como un recipiente para sus ideas. No le importa Kubrick ni Borges. Le importa la imagen que crea. Entiendo. Al mezclar a Superman, Bambi, filosofía fecal y anatomía fantástica, está destruyendo cualquier jerarquía de conocimiento. En el mundo de Concha tu madre, todo vale lo mismo. Todo está conectado por esta lógica de lo visceral. Y llegados a este punto, uno se pregunta, ¿quién escribe algo así? ¿Es un artista? ¿Un filósofo marginal? ¿O es la broma de Internet más elaborada de la historia? Es imposible saberlo. Y creo que esa es la intención. El anonimato le da una autoridad casi mítica, como si la voz de verdad viniera desde la inmensidad del espacio. como él mismo dice. Claro, si tuviera un nombre y una cara, podríamos... Lo encasillas, lo contextualizas. Sin eso, el texto existe en un vacío y te obliga a enfrentarlo en sus propios términos. Y es precisamente así como termina. Después de este viaje salvaje, se despide. Sí, el cierre es increíble. Dice, hasta aquí, desde la inmensidad del espacio, llega para todos Concha tu madre, el enviado del futuro. Y justo cuando crees que ya no puede sorprenderte más, da su instrucción final, el gran llamado a la acción. Y es acá donde todas las piezas, por más raras que sean, encajan de una forma casi poética. Totalmente. La orden final es... Sacad sus dedos de vuestros culos cagados y pintad obras de arte sobre lienzos de seda blanca hecha de concha de colibrí. El contraste es brutal. Pasa de la imagen más sucia y profana que construyó desde el inicio a la más sublime y delicada que te puedas imaginar. Esa es la tesis central de todo el manifiesto. A ver, ¿cómo? La creación artística no es un acto limpio. No nace de la contemplación pura. Según este texto, la condición para poder pintar obras de arte sublimes es haber estado literalmente inmerso en la mierda. El arte verdadero nace de la transgresión. ¡Exacto! Primero tenés que meter los dedos en el ano, explorar lo prohibido, lo abyecto, y solo entonces, con esos mismos dedos, podés crear belleza. Es una teoría estética increíblemente radical. Muy radical. Y cuando parece que va a terminar en esa nota poética, el texto vuelve a aterrizar de la forma más extraña. Sí, te ancla de nuevo a la realidad, o a una pseudo-realidad. Anuncia una próxima charla radial, marzo 2026, Montevideo, Uruguay. De repente, este profeta cósmico tiene una agenda y una ubicación geográfica. Y no solo eso, da el nombre de la emisora y su descripción. Será en Radio 690. La única radio donde la homosexualidad es un requisito para tener el ojete inclusivo, mimoso y pilluelo. Es la última pincelada. Es lo que ancla todo este delirio universal en un contexto específico, casi de nicho. Es como decir, este mensaje cósmico no es para todos, se va a transmitir desde un lugar muy particular con sus propias reglas. Le da una verosimilitud extrañísima. Bien, entonces, para recapitular... Tenemos un texto que empieza como un manual para profanar el propio cuerpo. Sí. Luego evoluciona a una filosofía que encuentra la sabiduría en lo escatológico. Se pasea por el surrealismo destruyendo íconos pop. Y termina con una poderosa declaración sobre el origen del arte. La belleza nace de lo grotesco. Exacto. Al final, este texto nos obliga a preguntarnos, ¿dónde ponemos el límite entre lo que es arte y lo que es simplemente ofensivo? Es una buena pregunta. Este autor anónimo se para justo en esa línea, nos agarra del cuello y nos grita que para crear algo realmente nuevo, quizás primero hay que destruir todo lo que consideramos sagrado. Nos guste o no la forma. Claro, la idea de que la creatividad más pura puede surgir de la experiencia más sucia es increíblemente poderosa. Entonces, la pregunta que queda flotando no es si esto es una broma o es en serio. No, esa ya no importa. Quizás la pregunta real es si estamos dispuestos a aceptar que una idea tan profunda sobre el arte pueda venir envuelta en el lenguaje más vulgar y repulsivo imaginable. Y esa es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. El texto no te da la opción de ser indiferente. O lo rechazas de plano por su forma, o te ves obligado a confrontar la verdad incómoda que podría esconder en su fondo. Te deja pensando. Te deja pensando en si la próxima gran obra de arte no estará esperando precisamente al otro lado de nuestro asco.